Poco tardó, mucho menos de lo previsto, el discurso populista de Trump o Le Pen en llegar a nuestro país. Ni siquiera se inicia el año de la elección presidencial y de pronto los inmigrantes pasaron a convertirse en un grave problema. El populismo nacionalista al parecer será la tónica de esta campaña y lamentablemente no es un tema fácil de combatir. Distinguir entre los que vienen a aportar y quienes vienen a delinquir, tratan de decir algunos como el candidato expresidente y nefasto Sebastián Piñera, hermano del nefasto José Piñera. Como si tuviera la tecnología de esa película protagonizada por Tom Cruise, Minority Report, donde podían arrestar antes de que se cometiera el crimen. A no ser que hayan desarrollado esa tecnología en secreto, no existe ninguna forma de saber eso a priori cuando una persona ingresa al país. Es más, la única forma en que se puede hacer un filtro, entre comillas, al ingresar a Chile, como se intenta plantear, es por el país de origen. Lo que en el fondo se plantea es que no quieren más latinoamericanos en nuestro territorio. Porque con notados delincuentes como el alemán Horst Pollmann o el grupo Lauret, con delitos comprobados por diferentes instancias, siguen ejerciendo sus actividades con total impunidad en nuestro país. No tengo los datos suficientes para asegurar de que estos personajes de la derecha sean racistas. Muchos de ellos son hijos de inmigrantes, como gran parte de la población chilena. Pero sí me puedo basar en sus declaraciones para afirmar con toda seguridad que son estúpidos. Poco importan las cifras, poco importan los datos, poco importan los hechos. ¿Para qué? Lo que importa es ganar votos a cualquier precio, prendiendo una chispa no muy difícil de avivar en gran parte del pueblo chileno, lamentablemente, y que por ende hace que sea difícil de combatir. Si bien son reconocidos tarados, no por eso hay que dejarles actuar. La historia está llena de ejemplos de políticas públicas desastrosas hechas por idiotas, y sobre todo cuando tiene que ver con grupos humanos. Al racismo, a la xenofobia, al fascismo, se le combate desde su origen. Por muy gracioso y folclórico que parezca al principio, no hay que dejarlo crecer. Y nosotros, nosotras, desde este espacio, no le daremos ni un milímetro. Somos Cerro a la Izquierda y así comienza nuestro programa. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Sí. Ahora que el racismo se pone al frente, una aclaración que confunda tu mente. No es el peruano el que te quita el trabajo. No es el argentino que viene de abajo. Es el otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. Ese otro extranjero. El que te hambrea no es el boliviano. No. No. Tampoco tu vecino, mi querido hermano. Son los otros extranjeros. Son los otros extranjeros. Los otros extranjeros. Los otros extranjeros. Esos. El otro extranjero. Estos. Extranjero de adentro. ¿Quién es este? ¿Quién da lugar? Son los otros extranjeros. ¿Quién es este? ¿Quién da lugar? Son los otros extranjeros. ¿Quién es el que te quita el lugar? Es el otro extranjero. ¿Quién es el que te quita el lugar? Es el otro extranjero. Ahora bien, ¿cómo es ese otro extranjero? Es bacán, elegante, con don de mando y gran vocación empresarial. Experto en macropolítica y bioingeniería comercial. Si la ganancia no sube y sube, no dudará en expulsar. Y después por medio sueldo volver a esclavizar. Al peruano, al chileno, a al argentino, al que venga, pues descienden de razas más avanzadas, infinitamente más esforzadas. Ellos son más civilizados y blancos que tú. Son realmente los otros extranjeros. Sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días viernes, solamente por Radio Voz de la Mujer, el programa Cerro a la Izquierda. Estamos muy contentos, muy animados de poder acompañaros a todos nuestros vecinos acá del Cerro La Pólvora, este cerro tan imponente que acoge nuestras transmisiones desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, un cerro desde el cual podemos tener una gran vista de todos los ángulos de esta ciudad de Concepción, la ciudad rebelde. Saludando a todas las personas que nos están escuchando en esta comuna. En un día 2 de diciembre bastante caluroso, bastante con alta temperatura, ambiente. Siempre dispuestos a conversar de los interesantes temas que hemos preparado para todos nuestros auditores. Me gustaría saludar en primer lugar a la persona que me acompaña en las transmisiones todos los días viernes. Me refiero a Jano. Jano, ¿cómo estás? Bien, pero ¿cómo que estamos solamente en Radio Voz de la Mujer? Oh. Sí, estamos junto a Radio Villa Francia, donde estamos en el 107.9, en Radio Resumen, en www.resumen.cl, y Radio Aucán y Radio Michoacán, que nos retransmiten durante la semana. Muchas gracias por la corrección, Jano. Lo que pasa es que este calor de porquería me tiene un poco afectado. Calores como nunca hemos visto acá en Conce. Sí, como pocas veces. Ya, pues, ¿de qué vamos a hablar ahora? Tenemos un programa bien cargado, hartos temas, pero ¿con qué vamos a partir? Efectivamente, Jano, un poco haciendo un resumen de los temas que vamos a tratar el día de hoy, viernes 2 de diciembre, vamos a estar conversando acerca de la situación de la huelga de los trabajadores de Home Center, una huelga histórica en una empresa perteneciente al grupo Solari, con un sindicato súper potente, un sindicato que posee alrededor de 6.000 miembros. Entonces, se trata efectivamente de una huelga histórica. en donde hemos podido ver cómo finalmente las transnacionales han generado toda una serie de estrategias tendientes a quebrar el sindicato y a no negociar. Sí, mira, y a propósito de eso, estamos en este momento con Yerko Aravena, parte de nuestro equipo, que están junto a trabajadores de Home Center, ¿no es así, Yerko? ¿Aló? ¿Aló? ¿Yerko? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, igual, aquí estamos en el frontis de Home Center Sodimac, de la sede del Trébol, Mall del Trébol, junto a José Guillermo Fandón, que él es vocero sindical del Sodimac, del Home Center Sodimac de acá de la provincia. Y con él te voy a dar el gusto para que podamos escuchar de primeras fuentes el estado de movilización en lo que está, cuáles son sus demandas, etcétera. Y te paso con el Jano. ¿Aló? Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted habla con el programa Cerro La Izquierda, acá de Radio Voz de la Mujer, y está saliendo en vivo para toda la provincia de Concepción, así que también como para nuestros amigos de la región metropolitana a través de Radio Villa Francia. Me gustaría preguntarle, ¿en qué pie está la movilización de los trabajadores de Home Center acá en la región de Bío Bío? Mira, nosotros estamos movilizados desde el día 9 de noviembre hasta hoy día, aproximadamente 24 días en huelga. El motivo principal ha sido por nuestras demandas salariales, una de las cuales fue en el principio llegar de primera fuente, ¿cierto?, a un 10%, más un término conflicto de 600 mil pesos. La empresa nos propuso un aumento del 1% de los de 1 a 3 años, de 3 años a 15 años un 1,5 y de 15 años un 2%, a lo cual, cierto, las bases rechazaron en forma rotunda esta propuesta indignante de la empresa, una propuesta humillante, la cual nosotros automáticamente la rechazamos. Las bases analizaron y, bueno, en realidad no hubo mucho análisis que me dieron, por lo tanto se rechazó. La empresa estuvo muchos días sin llamar al sindicato. De unos días hizo una nueva propuesta de un 5 más el 2 que tenemos por contrato colectivo y 150 mil pesos, a lo cual obviamente que las bases tampoco aceptaron. Hoy día la empresa nos ofrece un 2%, más nos ofrece 200 mil pesos y 15 días de descontado entre diciembre y mayo, esos 15 días como anticipo, para de alguna manera minimizar los gastos que hemos tenido. Sin embargo, la empresa no ha querido, no ha movido ni un peso, no ha tenido en la palestra durante todos estos días, en incertidumbre, en duda, ha habido gente que se ha bajado de la huelga. Hasta el minuto tenemos prácticamente entre un 30, 35, 40% que se ha descolgado de la huelga. Pero aún así nosotros estamos acá, estamos siguiendo la lucha de alguna manera, un poco desanimados, pero las fuerzas siguen. Si bien es cierto, la empresa además nos castiga en un intento de hacer que las bases se descuelguen de esta marcha, de esta huelga. Haciendo mención de que los hijos de los trabajadores que están en huelga no perciban la fiesta de Navidad. ¿Don José? ¿Sí? ¿Podría comentarle a todos nuestros auditores cuáles en este sentido serían las principales demandas de los huelguistas? La demanda principal, amigo mío, es llegar a un 7% y 500 mil pesos en este minuto. Perfecto. Esa es la demanda principal nuestra. ¿Podría comentarle a todos nuestros auditores cuál es más o menos el contexto en el que se enmarca esta huelga? Porque es necesario comentar de que esto viene de un proceso de ajuste previo de Home Center, en donde se despiden una gran cantidad de trabajadores en años anteriores. ¿No? Sí, mira. Vendría a ustedes a recargarlos de trabajo. Sí, mira, si bien es cierto, la empresa antes del proceso de negociación colectiva, aproximadamente entre 3.200 y 4.000 trabajadores fueron desvinculados a nivel nacional. ¿Ya? Cuando hubo esta desvinculación, ¿la empresa adquirió algunos compromisos? ¿Lo hizo bajo ciertas condiciones? En 2010, Osvaldo García y Eduardo Millón tuvieron un compromiso con nosotros en Santiago, todos los delegados de la zona, a nivel nacional. donde, y aquí también, pues, el 2010 cuando hubo el terremoto, nos manifestaron en alguna medida que íbamos a ser menos trabajadores, pero mejor remunerados, o sea, iba a haber un retorno de, digamos, de la ganancia y las utilidades de la empresa hacia nosotros, lo cual hoy día claramente no está reflejado en nada. O sea, el concepto de familia que tiene esta empresa ya lamentablemente fue desvinculado también desde la ADN de los trabajadores. En ningún sentido los trabajadores van a ingresar, sea hoy día, sea mañana, sea cuando sea, ya no van a ingresar con la misma actitud que tenían antes. El compromiso, la lealtad, el sacrificio. Si bien es cierto, como tú mencionas, desvincularon a 4.000 trabajadores, y obviamente que la recarga de trabajo que se nos ha multiplicado es mucha, mucha, mucha, mucha, en el sentido de que un vendedor tiene que estar atendiendo entre 3, 4 pasillos. Hablamos de un total de 8, 15 clientes que a veces quedan sin atención por lo mismo, por la recarga y por la poca rotación que hay en la tienda. Sin embargo, la empresa lo único que alude es que la tecnología que está aumentando, que está ingresando a las tiendas, eso de alguna manera es para minimizar mano de obra. Pero sin embargo, esta empresa ha tenido, a lo largo de los años, ha tenido un discurso diferente. Esto es la casa de todos los chilenos. Y resulta que la casa de todos los chilenos nos tiene afuera en la calle, comiendo en la calle. Entonces igual es razonable lo que yo te digo. Don José, ¿podría comentarle más o menos a nuestros auditores que finalmente estamos hablando de Home Center Sodimac, que es una empresa perteneciente al grupo Solari, que es un holding empresarial que año a año se destaca por poseer multimillonarias ganancias? Exacto. Mira, la empresa se comprende el 49% de la familia del Río y el 51% de la familia Solari. Si bien es cierto, como tú mencionas, la empresa está caracterizada por tener un aumento considerable en la riqueza. Es más, 46 mil millones de dólares invertidos en México para 19 tiendas. En Brasil, en Argentina, 19 mil millones de dólares. Hace poquito, en el periodo de negociación colectiva, estando en huelga, invirtió aquí en Chile, gastó 52 mil millones de dólares en comprar una mina. ¿Sabes cuánto cuesta nuestra negociación actualmente para los dos años? ¿Cuánto cuesta? 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos. Exacto, con la compra de la mina tenía solucionado el término de esta huelga. Y aún así, la tosudez, el orgullo, nos tiene aquí en la calle y en este minuto nos está entregando una miseria. Mira, te digo, es más, nosotros preferimos esperar el 50+1 que se descuelgue y entrar, digamos, derechamente sin nada. Pero la dignidad nuestra es lo que vale mucho más. Nosotros somos gente profesional. Nosotros nos destacamos por atender bien al cliente. Nosotros nos destacamos por dar una buena calidad de atención. Es más, hemos sido premiados muchas veces esta tienda, y hablo de todas las tiendas, han sido premiadas por la buena atención. En el Place to Work es una medición que tiene la empresa, la cual todos los años nos evalúan y nosotros evaluamos la empresa, la cual dentro de estamos dentro de las 50 mejores empresas para trabajar. Sin embargo, hoy día, con esta imagen corporativa en la cual de alguna manera nos tiene, insisto, en la calle y nos tiene sin ningún aumento de renta, eso tenlo por seguro que la gente va a entrar con otra disposición y eso va a cambiar. Si estábamos en el número 50, yo creo que vamos a llegar en algún minuto a estar en el número 500, y te lo he firmado que va a ser así. Don José, ¿podría comentarle a nuestros auditores que estamos inmersos en un clima en donde los últimos conflictos laborales se han caracterizado por una creciente intransigencia por parte de los empleadores? Esto lo pudimos ver en el caso de los trabajadores del servicio público, así como también en el caso de esta misma huelga. ¿Cómo usted evalúa que ha sido es el comportamiento de la parte con la cual ustedes están negociando, que es finalmente la empresa? ¿Ustedes creen que influye el hecho de que las autoridades estatales hayan negociado de forma tan intransigente con sus trabajadores y eso haya influido en que los mismos empresarios ahora estén mucho más intransigentes? Claro que sí, claro que sí. De alguna manera esto afecta también el cómo está el país. Ha sido una de las recurrentes informaciones que ha entregado la empresa, el hecho de que el país está en malas condiciones, que el crecimiento del país, que el, la tasa de desempleo. Y esas han sido todas justificaciones, obviamente, para enchampar y tener esta negociación así. Ahora sabemos que el país ha tenido, ha sido decreciente en el sentido de que la economía a nivel país ha estado mala. Pero si, vemos que los que la misma empresa en la cual ustedes trabajan año a año presenta numerosos récords de ganancia, entonces, ¿dónde está la crisis? ¿Quiénes están sufriendo la crisis? Claro, es que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nuestra empresa, a pesar de que la economía del país no está muy buena, la empresa ha tenido, en, sin ir más lejos, en marzo de este año, tuvo un crecimiento de un 2.5%. Si lo traspasamos a plata, fueron sobre 102 mil millones de dólares que tuvieron de ganancia. O sea, ¿de qué estamos hablando? A todas luces y la clara evidencia de la compra de esta mina que te menciono yo. 52 mil millones de dólares donde en un proceso de huelga se dan el lujo de comprar una mina en el norte. Imagínate que a nosotros la, el contrato de nuestro vale 50 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, plata hay. Ahora... te vuelvo a insistir, la tozudez, el orgullo a lo mejor de quienes administran esto es más fuerte y es más grande que mirar a los trabajadores, y no tan solo a los 8.600 trabajadores, también es importante mirar que detrás de cada trabajador hay dos o tres personas más que dependen de esa persona. Don José, ¿sí? ¿Podría un poco comentarles a nuestros auditores que cuál es más o menos la situación en la que están los trabajadores? Porque acá no estamos hablando de trabajadores que ganen sueldos millonarios. Sí, no, mira, en el común de los clientes siempre nos han dicho, ustedes ganan muy buena plata, Cansodima. Y te digo honestamente y con la mano en el corazón, para que tú tengas claro, el sueldo de referencia de un trabajador es de 2.45%, más el 10% que por contrato colectivo. Eso significa que si tú le descuentas el 20% de las leyes sociales, un trabajador está pagando 170, 180 mil pesos. A eso le sumamos que una familia de 3 o 4 personas, donde hay alguien que estudia en la universidad, dime tú si alguien alcanza con esa plata. ¿Cachai? Siempre nos han tachado como que en esta empresa los trabajadores ganan muy buena plata. Eso es falso. Eso es falso. Porque hay una mínima parte de los trabajadores que a lo largo de los años, ahí yo tengo un trabajador aquí que tiene 27 años de funciones, hay otro que tiene casi 40 años de funciones, imagínate. Y no es tanto lo que ganan, de todo el esfuerzo que se ha entregado toda una vida a esta empresa, y sin embargo hoy día estamos acá afuera. ¿Don José? Yo llamo a la gente, sí, tenemos un segundo, yo llamo a la gente a que se saque la venda de los ojos, a todos nuestros clientes, que de alguna manera nosotros estamos acá afuera y esperamos el aporte solidario de la gente que a lo mejor tiene más recursos, a las empresas, a los sindicatos, a los supermercados, a alguna familia que tenga, que no tenga problema económico, que a lo mejor se pueda acercar, porque tengo trabajadores que sacaron 4.000 pesos de liquidación. O sea, donde hay 3 o 4 personas, yo necesito en este minuto poder hacer llegarle una caja, por ejemplo, de víveres a esta familia. ¿De qué forma entonces pueden las personas que están en sus hogares pueden solidarizarse con los trabajadores de Home Center acá en la ciudad de Concepción? ¿Perdón? ¿De qué forma los trabajadores, que las personas que están acá en sus hogares en la ciudad de Concepción pueden solidarizarse con los trabajadores de Home Center acá en la ciudad de Concepción? ¿En qué, cuáles son los puntos de acopio? Sí, hoy hemos tenido, si bien es cierto, en estos todos estos días hemos tenido familias que se han acercado, no han dejado, no sé, una moneda, no han dejado una bolsa de un paquete de arroz, fruta, helado, el agua, canastas familiares. Hoy día vino un matrimonio, anónimamente nos dejaron unas cajas de alimentos. Imagínate eso, de qué manera uno pudiera agradecerle a toda esa gente. Y el llamado ese, amigo mío, esa puta me emociono, el llamado ese, a que la gente solidarice con nosotros, se ponga la mano en el corazón, que nosotros estamos pasando por un momento crítico. Y disculpa que me emocione, porque me pongo en el lugar de mi compañero de trabajo, que no tiene a lo mejor qué comer. Gracias a Dios aquí hemos tenido que comer. Pero cuando llegan a sus casas y no tienen de qué agarrar, por un capricho o por no llegar a la conciencia, de decir, lleguemos a un buen término, lleguemos a una buena negociación por el bien común, ya sea de la empresa o de los trabajadores, eso no se ha visto. Y te pido disculpas si me emociono, pero es eso, ¿te fijas? Eso es lo que pasa. Perfecto, entonces ya para ir cerrando este contacto telefónico, reiterar un poco la información acerca de los lugares en donde las personas pueden acercarse a hacer efectivo este aporte. Sí, nosotros estamos aquí a las afueras de Home Center Sodima, en donde está el Líder, aquí en la autopista El Trevo, que le llaman, está la Polar, el Líder y Home Center Sodima. Nosotros estamos aquí afuera y vamos a estar hasta que esto dure. Ya, si es necesario estar todas las semanas o lo que sea necesario, vamos a estar acá afuera. Ese es el llamado que yo le hago a mis compañeros. Por tanto, te agradezco la oportunidad que me hayas dado de poder comunicarme al aire con ustedes y con todos los que están escuchando la radio. Por lo tanto, nada más que agradecer y achechar a la distancia, ¿cierto? Vía teléfono, el agradecimiento y darte la mano por esta oportunidad que nos da. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Ok, que estén muy bien, muchas gracias. Un éxito en la radio, ¿vale? Gracias. ¿Aló? Ya, pues ahí estábamos en el contacto entonces con José. Con don José de Sodimac, trabajador de Home Center Sodimac, en esta movilización que lleva tanto tiempo y que lamentablemente se ha traducido en tan pocas conquistas. Yo creo que aquí igual hay algunas lecciones que podemos tomar, y bueno, es comprensible la emoción del amigo, pero lamentablemente apelar a la emotividad del patrón nunca ha sido muy buena estrategia. Efectivamente, Jano, o sea, pero yo creo que de lo que pude comprender yo de las palabras de José era que el compañero estaba apelando a la solidaridad de clase, finalmente, a que todos los trabajadores que están en la ciudad de Concepción, trabajadores, estudiantes, pobladores, puedan solidarizarse con estas personas, con los trabajadores de Home Center, quienes se encuentran ya hace más de 20 días en esta movilización histórica. Más que montos más, montos menos, es finalmente un asunto de dignidad, porque acá lo importante es que el trabajador ante todo pueda vivir su dignidad, pueda luchar por su dignidad ante una empresa que, como bien lo decía don José en sus palabras, una empresa que se ha caracterizado por mantener año a año récords de ganancias. Año a año el grupo Solari, empresa que es en parte dueña de tanto de Falabella como de Home Center Sodimac, son empresas que se caracterizan por mostrar y exhibir con gran orgullo y con gran publicidad una serie de ganancias, una serie de récords de ganancias en montos de miles de millones de dólares. Entonces estamos hablando de una empresa gigantesca. Él nunca apeló a la solidaridad del patrón, porque no existe. Obviamente, pero aquí, bueno, quizá como reflexión o cosas que se pueden ir diciendo es que, bueno, en este mundo tan comunicacional, muchas veces también se sobredimensiona lo comunicacional. O sea, no digo que no sea importante, es muy importante visibilizar por todas partes, y sobre todo el trabajo que se hace en redes sociales, como lo hicieron ellos, pero también hay que no olvidar el factor productivo. Y lo que más le duele al patrón es dejar de ganar lucas y cerrar las tiendas, no permitir que hayan ventas y un poco también dejar un poco más la cagada en la calle, cortar calle, todo eso, porque es lo que finalmente más, lo que ha resultado históricamente. Efectivamente, Jano, acá bueno, todas esas formas de luchar son formas que el movimiento de trabajadores organizados, las clases trabajadoras organizadas, son formas con las cuales ha contado históricamente para poder luchar por la conquista de sus derechos. Acá, desde luego, no podemos dejar de hacer un llamado a que las personas estén todo momento luchando por construir la dignidad, y sobre todo los trabajadores de Home Center, que, como ya habíamos dicho, llevan una huelga histórica en un sindicato gigantesco, un sindicato de aproximadamente 6.000 personas, y de hecho es un sindicato que ha mostrado toda su dignidad a la hora de plantearse a la lucha en frente de estos patrones. Hablé con el micrófono prendido, no me di cuenta que estaba haciendo el contacto. Tenemos un nuevo contacto telefónico en este momento. Sí, Sí, Jano, un contacto telefónico con... Mira, ya hablamos delante con nuestro compañero Yerko, que estaba en terreno con la gente de Sodimac, y ahora hablamos con nuestra compañera Angel, que se encuentra en otro lugar de Concepción. Angel, ¿cómo estáis? Sí, hola. Ahora estoy, bueno, me trasladé de la Universidad del Biobío, de la conformación del sindicato honorario de la Universidad del Biobío, a ahora la Universidad de Concepción, a la Facultad de Ingeniería, porque estamos en un NUCAM, en un foro mapuche, que convocó, tres casos, se vieron como casos, tres casos. El primero, del asesinato de Macarena Valdés en el sur, se encontraba acá su esposo, su Lamiel, y la vocera de la Machi, Francisca Lisconao, y además el hermano de la Lamiel, Lorenza Cayuán. También entiendo que Gamaliel ha hecho cobertura a esto durante todos estos días, y ahora vamos a estar con Natalia Milla, que los voy a dejar a ustedes con ella para que le puedan preguntar un poco sobre la actividad. Natalia Milla forma parte de la gente que organizó este foro y que ha estado pendiente todo este tiempo de estos tres casos. Entonces los dejo con ella para que ustedes le puedan preguntar desde el estudio. ¿Ya vengo? ¿Aló, Natalia? Sí, hay que aplicar, ¿no? No. ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Habla Gamaliel Silva. Muy bien, gracias. Mira, te cuento que en estos momentos está saliendo al aire en directo para todos nuestros compañeros de acá de la provincia de Concepción a través de Radio Voz de la Mujer, así como también está saliendo al aire para nuestros compañeros y amigos de la región metropolitana a través de la Radio Villa Francia. Así que... ¿Podrías comentarle un poco a modo de introducción en qué consiste la actividad que se organizó el día de hoy en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción? Ya, muy bien. Aymari Confuché, Confulamien. Bueno, mi nombre es Natalia Milla, soy profesora acá de la universidad, colaboradora académica, también soy investigadora acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Y contarles a todos que, bueno, este espacio fue pensado, un espacio autoconvocado de estudiantes mapuches y profesionales mapuches, en colaboración junto con las familias que estuvieron hoy en día con nosotros, y también en colaboración con un centro de estudios mapuche de la universidad, el hogar mapuche de Bundungún y las vocalías de la universidad, pero pensado, ¿cierto?, desde la necesidad de estudiantes mapuche y profesionales mapuche de definitivamente darle contención, abrir un espacio de reflexión, de conversación, ¿cierto? Tal cual como también nos sabemos hacer muy bien desde nuestra cultura, desde este NUCHAM, ¿cierto? Definitivamente poder educarnos también en todos los acontecimientos que ocurren para nuestro pueblo, que se centran principalmente bajo la coyuntura, ¿cierto?, y la emergencia en estos tres casos que están ocurriendo en este momento, que fueron los que se hablaron en este Chagul, en este Duncham. Principalmente nos conmueve, y desde también nuestras posturas como mapuches, ¿cierto?, como jóvenes, como profesionales y estudiantes, dar espacio para que otras personas, no solamente personas mapuches, sino que también otros estudiantes, otros académicos y otras personas se puedan informar de manera directa, de manera oportuna, ¿cierto?, de cómo ocurren todavía estos casos, pero que responden a una lógica y a una situación de dominación mayor, una situación que es transversal para todos los pueblos originarios de Latinoamérica, no solamente para el pueblo mapuche. Perdón que voy a interrumpir un poco mientras se produce el diálogo, porque hay ruido afuera, pero voy a leer por mientras los saludos que han llegado al Twitter, como Renata Brown, que nos comenta, escuchando desde Radio Villa Francia, que dice, es demasiado importante la dignidad, a propósito de lo que estábamos hablando de Home Center. Marcelo Juan Pérez Copia dice, fui a apoyar la huelga acá en Temuco, y aunque tienen ánimo y fuerzas, se nota que están cansados, emocional y físicamente. Lógico, si ya tanto tiempo... es movilizado, es desgastante, ni se imaginan lo desgastante que puede ser. Renata Brown nuevamente, nos enseñaron a no emocionarnos, a no mostrar las emociones, pero es importante para nosotros las personas comunes. Y Fico, arroba rojo relativo, comenta, desde el inicio de la huelga de Home Center Maipú he visto vehículos de carabineros circulando con más frecuencia. Y cómo no, va a ser así, así se desarrollan las huelgas en este país. Bueno, ya estamos retomando el contacto con el llamado, Gama, ¿no es así? Efectivamente, Jano, acá estamos retomando el contacto en vivo junto a Natalia Milla, quien pertenecía al grupo que convocó y que logró organizar este NUTRAM, NUTRAM que se ha caracterizado por abordar y comunicar los casos tanto del asesinato de Macarena Valdés como el caso de Lorenza Cayuán, además del caso de la machi Francisca Linconao. Cuéntanos, Natalia, estamos en un contexto bastante especial en términos de la coyuntura que está sufriendo el pueblo mapuche. ¿Cómo caracterizarías este contexto? Bien, definitivamente podemos decir que existe aún o no existe una voluntad política real para poder solucionar los temas de fondo. Eso quiere decir con que aún hay una resistencia a entender a este otro, a entender a este pueblo mapuche que definitivamente no quiere abandonar, por ejemplo, la cosmovisión, la defensa del territorio, su cultura, su identidad. Y en esta tensión encontramos estos casos que tienen que ver necesariamente con la defensa del territorio, que por supuesto ya entendemos a través de este NUTRAM y a través de todos los antecedentes que acarrea el mal llamado conflicto mapuche, que tiene que ver con el tema central de la tierra. Como la instalación, ¿cierto?, de empresas de carácter extractivista se instala en territorio mapuche y produce una serie de consecuencias que repercuten directamente en las familias, en las personas, ¿cierto? Y en este caso, en las mujeres. ¿Natalia? ¿Sí? Entonces, ¿podríamos hablar de una arremetida del Estado en contra del pueblo mapuche en el último tiempo? Una arremetida que viene a continuar esta política genocida del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Bueno, yo creo que esa política o esa actitud genocida, dominante, ¿cierto?, que es hegemónica y que no permite, ¿cierto?, la existencia, la liberación y la autonomía de un pueblo, es una práctica permanente. Desde que se instaló, ¿cierto?, el sistema colonial, desde que se formaron los estados nacionales, desde que llegó el Estado de Chile, siempre existió una relación, tensión, entre esta jugada de querer ser y no querer efectivamente integrarse o no querer abandonar, ¿cierto?, la defensa por la propia cultura. Es permanente la situación. Efectivamente hay puntos pero también tiene que ver con lo mediático, con la emergencia, en este caso una seguidilla de casos de violencia, ¿cierto?, de persecución, de encarcelamiento, de asesinato, en torno a las mujeres y en torno a sus comunidades. No solamente pasa con las mujeres, sino que pasa con hombres, con niños, con ancianos y con las comunidades. Urbanos, rurales, hay toda una serie de despliegues de parte del Estado que efectivamente causa bastante violencia, pero hoy en día, claro, quisimos poner el ojo en estos tres casos que absolutamente son recientes, son mediáticos, son bastante fuertes, pero que dejan en la palestra, ¿cierto?, una situación estructural, una situación general. Porque en el fondo revela la permanencia y la continuidad de la lucha mapuche por ser lo que queremos ser, en definitiva, ser mapuche en nuestros territorios, en nuestros espacios, que son significativos, que son históricos, que tienen una alta carga de milenaria, tradicional, de una forma de ver el mundo, y es eso lo que choca frente al Estado, frente a las empresas. La gente no quiere abandonar su territorio, no quiere ser nuevamente despojada, desplazada, como lo fue en algún tiempo a causa de, ¿cierto?, de las políticas de tierra, de divisiones de tierra, donde se crearon las reducciones, donde posteriormente se instalaron las empresas forestales, se instalaron las centrales hidroeléctricas, hoy en día centrales de paso, de electricidad, y también donde en algún punto también se entregaron tierras a familias de colonos. Hay una serie de problemáticas en relación a las políticas de tierra que ha adoptado el Estado de Chile, que sus consecuencias son antiguas, pero también son presentes. Eso no ha parado en el fondo. No es que sea ahora, sino que ha sido siempre. Es una condición histórica. Tiene que ver con los procesos, ¿cierto?, de cómo los pueblos indígenas originarios, las primeras naciones, se enfrentaron a una invasión. Hoy en día, claro, hay una necesidad también de derribar el cerco comunicacional. Efectivamente, informarse de primera fuente con los mismos familiares, con las personas que a diario están pasando por estas situaciones, para seguir en realidad tejiendo la problemática de los pueblos originarios en Latinoamérica. Esto es transversal, la defensa de los territorios frente a la instalación de empresas que arrancan los recursos tiene que ver con que los pueblos originarios no ven la tierra como un lugar para sacarle provecho, para ganar dinero, sino que tiene que ver con las formas de entender el mundo, con identificarse, con vivir como vivieron los antiguos y cómo la gente también se proyecta como pueblo originario, como comunidad, como nación hacia un futuro. Ahora, por supuesto que eso también a veces trae problemas o imaginarios en torno al separatismo, a otros tipos de imaginarios negativos, de terrorismo, de delincuencia, etcétera, pero hay cosas que son transversales, que son históricas, procesos que deben contenerse y entenderse para poder entender lo que está ocurriendo hoy en día. Natalia, tú bien mencionabas de que uno de los imaginarios que se van creando en torno al pueblo mapuche es el imaginario del terrorismo. Acá efectivamente vemos que hay terrorismo en la Araucanía, pero no es el terrorismo ejercido por las comunidades, sino el terrorismo del Estado ejercido en contra de las comunidades mapuches, si pudieras ahondar en aquello. Bueno, efectivamente hay una diferencia, hay una no cabida dentro de las políticas del Estado a reconocer efectivamente las prácticas de los pueblos, la autonomía, la autodeterminación, ¿cierto? Esta relación con los territorios, que está bastante avasallada por los procesos que te comentaba anteriormente. Pero en definitiva, claro, me parece que el Estado ha construido dispositivos mediáticos que educan a la población y que entienden al otro mapuche como el enemigo, el conflictivo, el terrorista. En el fondo sabemos muy bien, que ha pasado también con otros casos en Chile, de que esta figura de terrorista es definitivamente para criminalizar una lucha por un derecho colectivo que es absolutamente válida, por todo el proceso que yo te contaba anteriormente, y que en definitiva, claro, decir que los mapuches son terroristas y tenerlos como un enemigo, como los equivocados, ¿cierto?, como los que están mal, eso repercute en la opinión pública de la sociedad chilena en general, y en el fondo resta la capacidad de análisis que puede tener una población en torno a la problemática que está pasando. Esta figura de terrorista también tiene que ver con el tratamiento que le da el Estado de Chile y su política, ¿cierto? Y todo su aparataje institucional, jurídico, ¿cierto? De entender al otro que quizá en algún momento incluso lo entendió como chileno. ¿Natalia? Sí. Uno de los casos que ustedes pudieron comunicar en el NUDRAM, en el cual ustedes organizaron, fue el caso de Macarena Valdés. ¿Podrías contarle más o menos a las personas que están en sus hogares en qué, cuál fue el contexto en el cual fue encontrada muerta esta Lamien? Bueno, la familia de Macarena Valdés y Rubén Collío es una familia que, luego de un proceso de reconocimiento de la identidad mapuche, termina viviendo en una comunidad, en el campo. Es en esa comunidad donde existen intenciones de instalar una empresa. Y efectivamente la comunidad, bueno, salió en defensa de su territorio y empezaron a ocurrir amenazas de parte de las empresas. Dentro de estas amenazas que llegan a la familia de Macarena Valdés, una seguidilla de otros enfrentamientos también de manera directa con carabineros, con gente de las empresas, ¿cierto? Con los matones de las empresas. Termina gatillando en un asesinato, ¿ya? En un día que nombró el Lamien Collío, ¿cierto? Él sale a trabajar y al regreso encuentra a su señora, ¿cierto?, ahorcada, muerta. El tema es que, bueno, este peritaje está en duda, porque efectivamente su cuerpo no tiene los antecedentes científicos que respaldan un posible suicidio, sino que tiene que ver con, más que nada, con un posible asesinato. Y se enmarca en toda esta seguidilla de amenazas contra la familia. Amenazas que fueron directamente de que te vamos a matar, de que tengan cuidado, de que quemarte la casa, y efectivamente al parecer sí, esas amenazas tomaron cuerpo, se hicieron realidad, y la familia en este momento se encuentra tratando de poder efectivamente apoyarse en profesionales que puedan respaldar este asesinato. Lo que comentaba Lamien Collío es que efectivamente la seguidilla de amenazas es hacia mujeres de la comunidad, ¿ya? Y eso también entrega un antecedente de que este posible hostigamiento que están sufriendo las mujeres mapuches en territorio es una lógica, es un dispositivo pensado de parte del Estado. Tiene mucha razón de ser, ¿ya? Porque efectivamente las mujeres también han estado muy presentes en la defensa de los territorios. En este caso, Macarena Valdés no era la excepción. Estaba muy activa en la defensa de su tierra, de su comunidad, en contra de esta empresa. Y efectivamente fue asesinada, por lo que plantea la familia, bajo esas lógicas, esos términos. ¿Natalia? Es lamentable, es una de las más sensibles de las que está ocurriendo, en definitiva. Natalia, un poco para ir cerrando este contacto en directo, me gustaría preguntarte sobre cómo tú ves la evolución de estos casos de manera global en un futuro cercano. Bueno, yo, una pregunta difícil porque es como casi pensar en esperanza en realidad, pero efectivamente lo que yo veo es que desde varios territorios y desde varias zonas donde se encuentra gente mapuche, ya no hay miedo a visibilizar y analizar lo que está ocurriendo, de denunciar además. Entonces, eso también nos permite a nosotros como mapuche, bueno, unirnos y tener posturas claras frente a eso. Pero yo no sé si en las prácticas del Estado, el montaje, la persecución, definitivamente en algún momento va a tener una pausa. No estoy segura de eso, no te lo podría decir. A luces yo no veo una voluntad política de ninguno de los sectores por solucionar el problema, pero sí veo una nación mapuche muy dispuesta a contener las situaciones que están ocurriendo, a tomar los espacios también en el sentido de atreverse también a analizar. La gente mapuche mucho tiempo estuvo muy silenciada, pero ahora también tiene muchas ganas de, desde las propias perspectivas culturales y las cosmovisiones y de las realidades que vive la gente mapuche, opinar, tomar postura y defender en definitiva. Antes la vocera de la Machi Francisca nos decía, bueno, si tocan a uno, nos tocan a todos. Y eso desde nuestra cultura siempre ha existido, apoyarnos entre todos. La tarea es muy difícil, no es algo fácil, eso es una condición histórica y no sabemos en realidad a cuánto más puede alargar. Eso, muchas pues, gracias. A ti muchas gracias, Natalia. Bueno, chau Cayet, gracias. El contacto era entonces con Natalia en este foro que se está haciendo en la Universidad de Concepción. Agradecemos a Angel por el contacto. Gama, ¿qué puede reflexionar después de esta conversación? Bueno, o sea, es bastante bastante decidor los tres casos que convocan este NUTRAM ocurrido en horas de este viernes 2 de diciembre en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ingeniería, en el Auditorio Salvador Gálvez. Los tres casos que convocaban este NUTRAM son el caso del asesinato de la Lamien Macarena Valdés, el caso del parto en Grillada de Lorenza Cayuán, así como también la prisión de la Machi Francisca Linconao. Vemos claramente que aquí hay una serie de coincidencias bastante nefastas en el caso que estamos hablando de mujeres mapuches. Primero, mujeres que pertenecen a la etnia mapuche y que están en una situación de opresión económica. Entonces vemos un triángulo que viene a complementar una serie de opresiones que es bastante nefasto y al cual generalmente han sido sometidas las mujeres mapuches, que precisamente se están viendo tremendamente reprimidas en la actualidad, producto de este proceso de liberación, de levantarse para poder reivindicar las cosas que por siempre el pueblo mapuche ha anhelado tanto, como es el caso, como es la exigencia de la devolución de las tierras que han sido usurpadas en su momento para un proceso de reconstrucción integral del territorio mapuche, una reconstrucción tanto ambiental, social como espiritual del pueblo mapuche. Creo que tenemos otro contacto. Un programa cargado al teléfono este. Bueno, en el foro de la Universidad de Concepción, de que hablábamos con Angel, hablamos del tema de la Machi Francisca Linconao, ¿no? De la negra, ¿cómo el nombre se me va en Valdivia? La Macarena Valdés. Macarena Valdés. Y el caso de Lorenza Cayuán. Eran estos tres temas. En ese sentido, en este momento estamos con José Cayuán al teléfono, hermano de Lorenza, con quien vamos a tener una conversación en este momento. José, ¿cómo estás? Espera, un segundo. Me enredé. Ahora sí, José. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, sí, bien. Mira, te llamamos por lo siguiente. El día de ayer la Corte Suprema, en un fallo bastante importante, acogió la demanda que ustedes como familia presentaron respecto a la violación a los derechos humanos que sufrió Lorenza, tanto en su detención por la que está siendo procesada como en el mediático hecho del parto de su hija Sayen, que ocurrió en las condiciones en que sabemos, en grillada de los pies y en presencia de funcionarios de gendarmería. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos bastante contentos, sabemos que estamos todavía medio camino y esperamos seguir transitando por hasta llegar a la final y a la verdad de todo lo que podemos hacer. Responsable de lo que ocurrió. Y en eso ahí yo creo que un alto, pero no queremos buscar los responsables funcionarios, sino también la persona que envió la orden para que esa diligencia de la manera que se ejecutó. Hablas con Gamaliel Silva de Radio Voz de la Mujer. ¿Cómo estás, José? Hola, bien, Gamaliel. Bueno, tú ya bien señalabas de que la familia se encuentra contenta por el fallo de la Corte Suprema, que ha declarado como un actuar ilegal de parte de las policías el hecho del parto en grillada de Lorenza. ¿Qué perspectivas se abren ahora para el expediente judicial de Lorenza? ¿Qué es lo que ustedes, cuáles son las medidas que van a tomar de ahora en adelante en relación al caso que está sufriendo Lorenza? Bueno, eso todavía estamos como en conversa y viendo las posibilidades de lo que podemos hacer. Obviamente nos refuerza mucho más nuestra tesis y también nos da un argumento buenísimo. No lo decimos ahora, es que nosotros, sino que la misma Corte Suprema afirmó lo que nosotros venimos diciendo desde el 14 de octubre hasta la fecha. Otra cosa importante también para nosotros es que la Corte haya pedido informe de gendarmería con respecto al sumario externo. Hasta el momento llevamos más de... Creo que tenemos un par de problemas técnicos en la llamada de José Cayuán, hermano de Lorenza Cayuán, quienes pudieron asistir a este NUTRAM la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ingeniería, Auditorio Salvador Gálvez. Es que José va viajando en este momento, que me advirtió de que se podía cortar en cualquier momento por un tema de señal, pero estamos intentando ahora retomar la comunicación. Bueno, contarles a todos nuestros vecinos y vecinas que están en sus hogares que estamos hablando del caso de Lorenza Cayuán, quien es una lamián del pueblo mapuche, quien reside en la provincia de Arauco, al sur de la región de Biobío, quien en un caso bastante, bastante raro, bastante viciado, fue acusada de robo con intimidación, siendo reconocida por un colaborador ocasional, una figura legal bastante extraña del derecho penal chileno, que se ha prestado para numerosos montajes. A través de esta figura ella fue supuestamente reconocida en un proceso bastante irregular, producto de lo cual está hace un par de meses encarcelada en la provincia de Arauco, bien digo. De esta forma, Lorenza Cayuán, estando embarazada, finalmente, al tener complicaciones en su parto, ya al octavo mes de gestación, es derivada de la cárcel de Arauco hacia el hospital regional de Concepción, el hospital Guillermo Grant Benavente, hospital el cual, bueno, todos sabemos el estado que se encuentra, está bastante colapsado, está en un permanente estado de colapso, producto de lo cual Lorenza Cayuán es enviada al sanatorio alemán de la ciudad de Concepción, a la clínica de la mujer, lugar en el cual ocurre esta situación, en la cual es obligada a parir engrillada. Bueno, es necesario recordar de que ella, todo el trayecto que hace desde el hospital de Arauco hasta el hospital de la hospital regional, lo hace engrillada. Y para la gente que no es de Concepción, le hacemos más o menos, le contamos que eso son ¿cuánto? ¿Dos horas y media, tres horas? En un camino bastante tortuoso, bastante atravesando la cordillera de la costa, entonces son bastante... Sí, con síntomas de parto y además engrillada. Bueno, y recordar también que esta acción legal es contra la clínica alemana, contra gendarmería y también contra el hospital regional, porque ahí también la atendieron de esta manera. Efectivamente, engrillada, en un caso que tú has tenido bastante repercusión mediáticamente, así como también a nivel tanto nacional, así como también a nivel internacional. Veíamos numerosos portales de noticias internacionales de diferentes países, tanto de América Latina como fuera de esta región latinoamericana, quienes hacían eco de la noticia, de esta triste noticia de que finalmente la violencia del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche llega hasta los extremos de hacer parir a una mujer, de hacerla dar a luz en semejantes condiciones, estando engrillada y en presencia de 12 gendarmes hombres. Entonces ahí uno se pregunta finalmente para cuál es el fin que tiene este grado de violencia, porque es un poco irrisorio poder pensar de que una mujer con síntomas de pérdida se vaya a arrancar y que por eso tengan que mantenerla engrillada. Esto claramente es un hecho que nos demuestra la alevosía y el racismo que las policías cometen en contra del pueblo mapuche día a día. Y un síntoma más del patriarcado a su vez, por ser mujer y por ser mapuche. Y pobre. Bueno, fue imposible retomar la comunicación con José Cayuán, está viajando de vuelta de salida de Concepción, así que la señal se pierde ahí entre medio de los árboles, de los pinos. De los pinos de la forestal Arauco. Sí. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Seres queridos. Todavía Y volvemos a este bloque de Cerro a la Izquierda ya para conversar de un tema que va a marcar sin duda el día de hoy y este fin de semana, que es cómo hacerse el Larry al respecto, el tema de la Teletón. Pero antes presentar a Yerko, que estuvo ahí hace un rato atrás con la gente de Sodimac haciendo el contacto telefónico y ya está acá en el estudio. ¿Cómo está Yerko? Derritiéndome con el calor de Concepción, subiendo el cerro, pero obviamente motivado de estar aquí un día viernes junto con ustedes. Ya, y tú, Jano, aprovecho de saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente ahí encerrado en el cubículo? ¿De los controles? Sí, claro. Bien. Oye, mira, vamos a hablar de este tema del que va a marcar este fin de semana, que es la Teletón. Y para eso tenemos unos audios que son una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás, que los vamos a reciclar, con Rodrigo Bastías, que tú puedes presentar más o menos su organización y más o menos su rollo antes de tirar los primeros audios. Efectivamente, hace ya un par de... creo que esto es de la emisión del año pasado, logramos generar una entrevista, un espacio bastante interesante junto a Rodrigo Bastías, quien es el presidente de la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad, una organización que está agrupando a una serie de personas que se encuentran en situación de discapacidad en la provincia de Concepción y también provincia de Arauco un poco. Con Rodrigo Bastías pudimos conversar acerca de los diferentes mitos, de las diferentes formas de cubrir el tema de la discapacidad que hacen los medios de comunicación y en particular la Teletón. Así que podríamos irnos con un audio en estos momentos para poder comprender más o menos de qué se va a ir tratando esta conversación reciclada. Sí, la primera de todo es al respecto de un tema del lenguaje, si son discapacitados, personas con habilidades diferentes y una serie de nuevas palabras que se utilizan para ello. Diversidad funcional. Claro. Le preguntamos directamente a Rodrigo qué opina al respecto y cuál cree que es la forma correcta de referirse a ellos. Lo que pasa es que es súper variado. Nosotros hoy en día, o sea, había un proceso, ¿cierto?, donde primero éramos inválidos, ¿cierto?, que no valíamos nada, que eso sea alusión, menos válidos, que valíamos menos. Pero hoy en día se están usando distintos conceptos como personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, personas con capacidades distintas o especiales. Yo mi postura es... respecto al tema de capacidades especiales, yo no tengo ninguna capacidad especial, o sea, yo no vuelo, no tiro rayo por los ojos, no tiro fuego, entonces no sé cuál podría ser mi capacidad especial o distinta. O sea, si yo toco guitarra, tú tocas guitarra, otra persona no toca guitarra, ya es una capacidad distinta, porque el que no toca guitarra es distinta, pues a lo mejor hace otra cosa. Entonces las capacidades distintas, yo creo que todos tenemos capacidades distintas. Al decirnos que tenemos capacidades diferentes, ya nos están excluyendo de alguna forma que somos distintos a los demás. Lo que más personalmente creo que lo que más adecua es cuando se habla de persona con discapacidad, porque la palabra, o sea, el nombre persona está en la constitución, ¿cierto?, política de nuestro país, y eso finalmente es lo que somos, personas. Además, bueno, hay otras posturas, ¿cierto?, que le gusta el tema de la discapacidad diferente. Hay otra persona un día que me decía: oye, me da lo mismo como me digan, dime zunco, manco, cojo, pero yo quiero oportunidades. Dime como queráis, pero yo quiero entrar a estudiar, yo quiero rehabilitarme, yo quiero entrar a trabajar, y eso es lo que quiero. Llámame como queráis y yo me llamo Juanito. Igual lo más importante siempre es referirse a una persona por su nombre. Claro. Sí, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer, no sé, educadoras diferenciales, y ella, por un tema conceptual, prefieren llamar personas con discapacidad, más allá del concepto de discapacitado, que presume de que ellos no son capaces de valerse por sí mismos. Ellos tienen una discapacidad quizá concreta en algún aspecto, pero pueden desarrollarse plenamente en otros aspectos. Y ese es el problema que quizá algunos tienen con esas definiciones. No, y también el hecho importantísimo de llamarlo persona, finalmente. Claro. Porque persona, como bien decía Rodrigo, es algo que está en la constitución política de este país. Entonces... No, y interesante lo que dice Rodrigo, porque dice algunas personas se acomplejan para hablar con ellos y primero le preguntan: oye, ¿cómo quieres que te digan? En vez de preguntarle primero cómo te llamas, no sé, qué es lo que haces. Bueno, también me daba mucha risa a veces cuando uno conversaba con otro tipo de personas y decía, aludiendo a niños con síndrome de Down, ay, no, es que vamos a ayudar a los niñitos especiales. Claro. O sea, igual eso, evidentemente, uno reconoce que hay un cierto cuidado de las personas por tratar de llamarlos de una forma que no sea hiriente, pero a muchas veces... es peor. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, otra vez conversaba con una amiga y colega de educadores diferenciales, y ellos, por ejemplo, cuando los niños con algún tipo de discapacidad, hay actividades, por ejemplo, en educación física, los niños, no sé, porque tienen muletas, también pueden correr, solamente que ellos corren quizá más lento, y tratan de que ellos puedan trabajar junto con sus compañeros de acuerdo a sus capacidades o sus posibilidades. Y hay un problema, claro, como tú dices, del extremo cuidado que se tiene de ellos cuando ellos pueden... Ellos deciden y ellos tienen que decir qué son capaces de hacer y qué no, pues no nosotros. Ya, vamos a escuchar el siguiente audio entonces, que tiene relación con los compromisos internacionales que tiene el Estado de Chile respecto al tema de la discapacidad. Conversamos con Rodrigo Bastías, representante de la agrupación en defensa de la discapacidad. Principalmente yo creo que es falta de voluntad política. Hoy en día existen las normativas, no son las mejores, es verdad, hay que hacer modificaciones, pero por lo menos lo que ya hay, como te decía, desde el año 94 en adelante, no se está cumpliendo. Si se estuviera cumpliendo eso, ya a lo mejor no podríamos tener una inclusión 100%, pero ya estaríamos a lo mejor en el 60, que hoy día tenemos el 10. Entonces, cumpliendo solo eso, ya estaríamos un poco mejor. La voluntad política no existe. Nosotros hemos reunido, por lo menos acá en la región, con el intendente, con la directora de SENADI, con el director nacional de SENADI, con la ministra de Desarrollo Social, y hemos tenido muy mala experiencia dentro de una de las reuniones que tuvimos con el director nacional de SENADI, don Mauro Tamayo. Nosotros le planteamos una vez más las demandas, porque él ya tenía conocimiento cuando él no era director nacional, cuando estaba el otro gobierno, él se reunió con nosotros entregándonos todo su apoyo. Y hoy en día la respuesta que él nos dice es que él no va a pelear con su gobierno. Textual, eso fue lo que nos dijo esta persona. Nos reunimos con la ministra de Desarrollo Social hace alrededor de 3 semanas, viajamos a Santiago, fue un viaje extenso, fueron 1.200 kilómetros que recorrimos, alrededor de 48 horas sin dormir, y cuando nos reunimos con la ministra nos dice, en un momento nos dice, chiquillo, ya terminó la hora que tenía para usted, así que yo me tengo que retirar. Finalmente no hubo nada concreto, no entregan propuestas concretas. Hay una propuesta, o sea, dentro del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de generar la subsecretaría de la discapacidad, y hace muy poco tiempo se realizó un diálogo participativo acá en la región, en lo que creemos que solamente estos diálogos son para justificar la participación de la sociedad civil. Bueno, ahí podíamos contar más o menos con el testimonio de Rodrigo Bastías relativo a cómo ellos están... Bueno, en ese momento estaban generando instancias de participación con la autoridad, situación que, como bien hemos sabido, nunca llega a buen puerto, nunca hay una voluntad política real de poder generar una instancia que sea vinculante con las autoridades de este país, finalmente, y sobre todo tratándose de un asunto de discapacidad, en donde generalmente las personas con discapacidad son invisibilizadas del diálogo político con las autoridades. Ni siquiera son vistos como actores políticos, solamente como personas a las que tenerle lástima prácticamente. Y efectivamente una situación a la que la Teletón ha contribuido de una forma muy nefasta, caricaturizándolos como poco menos como angelitos caídos del cielo que deben ser ayudados por las personas. Ya vamos a hablar de eso. Antes le preguntamos también con Rodrigo cuáles son las principales dificultades que los discapacitados enfrentan en la vida diaria. Bueno, las principales dificultades son la dificultad arquitectónica, la inaccesibilidad, los servicios públicos y privados. Tenemos una normativa desde el año 92, ¿cierto?, la Ordenanza General de Construcción Urbanismo, que exige y obliga a las construcciones que se realizan a ser accesibles. De hecho, en esa ordenanza general existen las medidas necesarias que deben cumplir cada uno de estos departamentos que prestan un servicio a la comunidad. En general, nosotros hemos tenido conversaciones con distintas organizaciones del país y tienen las mismas dificultades, o sea, el encontrarse con edificios públicos que prestan un servicio, edificios del Estado que tienen escalera y no tienen la rampa o las condiciones adecuadas para poder nosotros ser atendidos, nos quita más oportunidades, pues, o sea, no podemos acceder a ni siquiera muchas veces a comprar nuestros productos de uso diario por el hecho de que no existe esta accesibilidad. De hecho, acá en la región tenemos la Seremía de Desarrollo Social, que se encuentra en un tercer piso y no podemos acceder a los beneficios que podrían entregarnos ahí. Además, la Desarrollo Social, ¿cierto?, es la institución que debe velar. Bueno, dentro de esta Seremía está SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que debería velar por el goce de los plenos derechos. Nosotros principalmente, bueno, a nivel nacional, de acuerdo al estudio nacional de la discapacidad del año 2004, habla de que tan solo un 1% de las personas con discapacidad tienen un empleo con contrato, y un 29% trabajan, pero no principalmente con contrato. O sea, generalmente las personas con discapacidad, ustedes lo pueden ver cuando andan por las calles del centro de Concepción, de los centros que sea, de cada ciudad, las personas con discapacidad trabajan en el comercio informal. O sea, o están trabajando en el comercio informal o están viviendo de la caridad, ¿cierto?, de la lástima que le dan las personas una cierta cantidad de dinero en la calle. Nosotros para el tema laboral proponemos principalmente que se generen una ley de cuota no solo en los organismos del Estado, sino que los organismos públicos. Además, nosotros planteamos el tema de la capacitación, la importancia de la capacitación, pero que sean capacitaciones reales. Y hoy en día tenemos personas con discapacidad que tienen 2-3 capacitaciones, pero eso no les sirve de nada porque no hay intermediación laboral, no hay un cupo para ello en la empresa. Se habla mucho además de que la persona con discapacidad, por el hecho de no tener una educación superior, un instituto, una universidad, tienen menos oportunidades, pero hoy en día existe una cantidad de personas con discapacidad que tienen estudios superiores y no se les está dando la oportunidad. Nosotros esperamos que se genere esta ley de cuota, además que se genere cursos de perfeccionamiento, pero que además sean con una intermediación laboral. Además, hay punto importante en este tema de la capacitación. O sea, si van a capacitar a las personas con discapacidad, que se preocupen de que sea accesible, que se preocupen de que exista un intérprete de lengua de señas para las personas sordas, que existan los materiales braille, finalmente que existan las condiciones necesarias para que cualquier persona con el tipo y grado de discapacidad que acceda a estos beneficios de capacitación puedan hacerlo de forma lo más expedita posible, y en vez de dificultarle el acceso a esto, se lo facilite. Eso es... ¿Aló? Sí. Bueno, hay un ruido muy raro en mi micrófono, así que sí. Van a hablar ustedes. Yeah. Bueno, ahí podíamos conversar acerca, bueno, podíamos escuchar las declaraciones de Rodrigo Bastidas, quien nos dio esta entrevista el año pasado, en relación a los retos que enfrentan las personas con discapacidad en la esfera del trabajo, ¿no es cierto, Yerko? Claro, o sea, siempre se habla de la situación o la forma y las condiciones de vida en términos de salud, pero ellos, por ejemplo, algunos reciben tratamiento, pero salen del lugar asistencial y no tienen trabajo. Recordemos que, bueno, hay estadísticas, ese programa, tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo, en donde el 90% de las personas con discapacidad se encuentran o precarizados laboralmente o derechamente cesantes. En muchos de ellos también en la pobreza o la extrema pobreza. Eso es la situación, un problema también que no ha sido tratado, o bien si ha sido tratado por el Estado, ha sido de una manera muy irresponsable o de una manera muy también deplorable. Mira, tengo conocimiento de que en la actualidad en la región de Biobío se está generando el programa, un programa de empleo directo para personas con discapacidad. Y esto también ha sido producto de la incesante lucha que han llevado las personas con discapacidad organizadas a través de las diferentes instancias. Y es bueno de que poder un poco visibilizar que estas personas han hecho actividades de corte político, contestatario, actividades como tomarse la gobernación, claro, como salir a las calles a marchar, o sea, y enfrentándose todos los prejuicios de la sociedad que tienen en su contra, porque finalmente cuando ven a una gran cantidad de personas con discapacidad, con personas en silla de ruedas, con muletas, tomándose una calle, estas personas muchas veces no son tomadas muy en serio, pero claramente acá vemos que producto de esta acción política es que han podido obtener este programa, que si bien no es la gran solución para nada, ni otorga dignidad, sí, y se ganó peleando. Efectivamente. Claro. Bueno, de hecho, por eso tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo, ¿se acuerdan? Que fue a propósito de unas acciones. Sí, estaban ahí frente a la gobernación dando jugo, en el buen sentido. Claro, sí, fue muy, muy interesante lo que ellos, porque también muestra un grado de indignación. Y de organización. Y de organización, sobre todo organización. Para ellos primero superar los prejuicios personales y sociales también. Paréntesis, pude arreglar el problema, así que puedo volver a meter la cuchara. Yo no está ese sonido como que estuviera arriba de una ola. Jano, eres fantástico. Oye, vamos a saltarnos un poco de audio, avanzar más rápido en la conversación en función del tiempo. Y vamos a conversar ahora con Rodrigo respecto al porcentaje de discapacitados que existen en Chile y su tratamiento y cómo se vincula esto ya para hablar derechamente del tema de la Teletón que comienza el día de hoy. Mira, a nivel nacional es el 12,9%, este es un estudio del año 2004, o sea, es un poquito antiguo. Entonces ahora se está trabajando por parte del gobierno a generar la nueva encuesta nacional de la discapacidad que entregaría datos ciertos más nuevos. Pero desde esa encuesta, el 12,9% a nivel nacional sufre algún tipo de discapacidad. 12,9% del total de la población de Chile. Sí, del total población nacional, y en la región del Biobío aumenta, cierto, la prevalencia y llegamos a un 15,1%, que son alrededor, por lo menos en la región, más de 300.000 personas que tienen algún tipo y grado de discapacidad. ¿Y de esas cuántos están recibiendo tratamiento de rehabilitación o algún tipo de tratamiento? Lo que pasa es que no conozco la cifra, pero por lo menos lo que nosotros conocemos, la realidad, los que tienen más oportunidades de rehabilitarse es los que están más cercanos al centro de Concepción, ¿cierto? De la capital regional. Pero por ejemplo, las oportunidades que tienen las personas de la provincia de Arauco principalmente, no tienen ese acceso a la rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se le entrega una ayuda técnica a la persona, un bastón, una silla de ruedas, pero ni siquiera se le está enseñando a utilizarla. Hay personas de la provincia de Arauco con las que nosotros trabajamos igual, que son ciegos, tienen su bastón efectivamente, pero no lo saben utilizar, entonces tienen que andar de igual forma con otra persona. Principalmente se asocia el tema de la rehabilitación a la Teletón, pero la Teletón creo que atiende al 10% de la población con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿Dónde se está atendiendo? ¿Qué tipo de atención le están entregando? ¿Si es la que corresponde o no? Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Rodrigo Bastidas, quien nos podía comentar acerca de más o menos las cifras de en torno a las personas con discapacidad que hay en Chile, quien nos comentaba que según una encuesta del año 2004, en una encuesta un poco viejita según las palabras de Rodrigo. Y que es la más actualizada que existe. Bueno, eso también nos revela todo lo que le importa al Estado, a las personas con discapacidad. El interés del Estado por la discapacidad. Bueno, de los datos de esa encuesta salía que cerca del 12% de las personas de Chile tenían algún grado de discapacidad, ya sea en leve, moderado o grave, y en desde todo el espectro de discapacidad, ya sea mentales, físicas, sensoriales. Sí, bueno, y también muestra una problemática bastante concreta, de que muchas veces se cree porque existen programas o como la Teletón, el problema de discapacidad está siendo tratado, y Rodrigo da en el clavo que solamente el 10%, el 11% de la población con alguna discapacidad es tratada en instituciones como la Teletón. Desde luego, esto nos llama a colocarle un poco de paño frío a esta, a esta situación, considerando que si bien la Teletón hace una obra importante, un aporte, bueno, ahí podríamos discutir muchas cosas, otras cosas nefastas que posee, pero finalmente es lo que hay para esta institucionalidad, falta de institucionalidad de parte del Estado. Le preguntamos derechamente cuál es la opinión de su organización, de la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad, respecto a la Teletón. Así. Derecho. Ya, y esto fue lo que nos dijo, volvió el problema técnico, perdón por ese, por haber violentado sus oídos de esa forma. Ya, escuchamos eso y comentamos a la vuelta. Bueno, no, nuestra postura respecto a la Teletón, finalmente, que son una vez al año, que sí efectivamente se habla de las personas con discapacidad, pero no de las personas con discapacidad como nosotros queremos que se vea. No queremos ser sujetos de caridad, sino, como comentábamos, delante de derechos. Lamentablemente el Estado se escuda en la Teletón. O sea, y todo el mundo piensa que la Teletón es para todos y tiene un límite de edad. El Estado hoy en día, insisto, se escuda en la Teletón, no entregando los beneficios directos a las personas con discapacidad, como debería ser el tema de rehabilitación, que les corresponde a ellos por normativa. Existe y dice que el Estado es el encargado de la prevención y la rehabilitación de las personas con discapacidad. Nosotros, más que en contra de la Teletón, estamos en contra de la forma que se hace la Teletón. O sea, son momentos en que solo se muestra el lado sensible, a lo mejor, de las personas con discapacidad, y no se resaltan mucho las capacidades que estos tienen para poder incluirse. Insisto, no estamos en contra del Teletón, sí de la forma de esta empresa, ¿cierto?, que finalmente les permite a ellos generar más ingresos y a través de eso entregar algunos recursos a la Teletón, pero finalmente está quedando el 90% de la población con discapacidad fuera. O sea, las personas en general creen de que la Teletón es para todos y no es así. Las personas que tenemos, nos accidentamos, ¿cierto?, o adquirimos algún tipo de discapacidad después de una cierta edad, de los 20 años o 24 años, ya no tenemos acceso a la Teletón y tenemos que llegar a los centros de rehabilitación del Estado, que no son los mejores, no tienen las mejores condiciones, y además solo se trabaja la rehabilitación de la persona. Nosotros, respecto a esto, planteamos que se debería trabajar una rehabilitación no solo a la persona, sino también a la familia, porque hay un cambio en todo ámbito en el núcleo familiar. Desde el trato hasta las condiciones que debería tener la vivienda para poder desarrollarnos de mejor forma. Es decir, ustedes hacen como un llamado a descentrar el tema de la discapacidad desde la persona con discapacidad hacia el entorno en donde esta persona se mueve. Sí. Más que nada ampliar un poco, hoy en día solo se trabaja el tema de rehabilitación, pero no hay un trabajo de inclusión laboral o inclusión educacional. O sea, una vez que la persona se rehabilita, no significa que va a tener el acceso a la educación o al mundo laboral, o muchas veces incluso al ámbito recreativo, que también nosotros tenemos ese tipo de necesidades que necesitan ser cubiertas. Sí, nosotros efectivamente creemos que genera estos estereotipos de caridad y lástima de las personas con discapacidad, y principalmente nosotros lo que esperamos son oportunidades reales. Queremos una inclusión real, que nos vean como a todas las demás personas y que no nos vean, por decirlo así, como el pobrecito, sino que podemos generar, podemos darle al Estado, ¿cierto?, el apoyo necesario como personas con discapacidad para generar otro tipo de oportunidad, y que seamos sujetos de derecho y no de esta caridad que tengamos que estar dependiendo de las empresas que hacen este show televisivo para poder obtener los recursos y poder satisfacer algunas necesidades. Las críticas que se hicieron conocidas hace poco, que andan dando vueltas sobre todo en muchas redes sociales, sin a veces detenerse un poco más allá en el detalle, iban apuntadas hacia México, hacia la Teletón de México, pero que sin embargo podríamos decir que la Teletón en ese país, o el show televisivo de la Teletón de México, es prácticamente una copia del formato que hizo Don Francisco, que hace, digo, Don Francisco acá en Chile. Por lo tanto, las críticas son perfectamente trasladables al caso chileno. Sí, sí, yo se puede trasladar porque se hace de la misma forma. Nosotros planteamos que las críticas que hace la ONU hoy en día a la Teletón de México son las mismas que se vienen haciendo hace 40 años acá en Chile por las mismas personas con discapacidad. Hace un tiempo escuchaba que Don Francisco hablaba de que ellos habían entregado la dignidad a las personas con discapacidad. No creemos que sea de esa forma, porque el hecho de generar lástima a través de la discapacidad finalmente no nos dignifica, si de hecho nos perjudica más que dignificar. Bueno, así escuchábamos a Rodrigo Bastías, recordemos, vocero de Movimiento por la Defensa de la Discapacidad, Y da un punto clave, creo yo, sobre todo, por ejemplo, que ahora mismo estaban los trabajadores en huelga de Sodimac, por dar un ejemplo, en donde la empresa estaba desesperada porque la huelga terminara antes de la Teletón. Y lo más probable, hay que poner mucho ojo con eso, lo más probable es que ahora salga a limpiar su imagen, después de 25 días de huelga donde su imagen quedó totalmente deteriorada. Como la Mona. Claro, salga a limpiar su imagen a través de este aporte solidario hacia la Teletón y los niños de la Teletón. Y eso demuestra un poco lo doble estándar y la hipocresía que hay. Bueno, y sobre todo cuando se le pregunta a don Francisco en torno a qué opinaba sobre la empresa en huelga, que son partícipes de la Teletón, y él dijo que no le interesaba mientras dieran platita. Es algo, no me recuerdo las palabras exactas, pero eso nos dejó clarito que eso era lo que opinaba. Po. Que él no era quien para juzgarlos. Claro. Estaba viendo en la tele un fragmento donde se hablaba de aquello, de esa entrevista de don Francisco con el Pollo Valdivia en UCB, canal muy visto. Y decía así abiertamente, no es una interpretación que yo le estoy dando, casi citando textual, que ellos como Teletón prestaban un servicio de publicidad. Y que en el fondo las empresas se veían beneficiadas porque ellos le estaban haciendo publicidad. Y el servicio que es un servicio que ellos ofrecen como Teletón a cambio de generar un ambiente y que prepare a la gente para ir a donar dinero. Es como una por otra, eso es como... Sí, pero en el fondo lo que hacen ellos es prestar un servicio publicitario, eso es lo que hace la Teletón. Claro. O sea, cada vez menos vergüenza, por lo menos antes se esforzaban por tapar eso. Sí, cuando uno encaraba a don Chanchisco... Don Corleone. Don Corleone, se enojaba. Claro. Pero ahora lo dijo él. Sí, pues, y ahora lo dice suelto de cuerpo. Mm. Por eso digo, ni siquiera interpretando. ¿Estás de acuerdo con la imagen que se hacen de los discapacitados en la Teletón y el daño que produce? Es la siguiente audio que responde Rodrigo a continuación. No estoy de acuerdo porque finalmente nos quita oportunidades. Nos quita oportunidades para poder integrarnos. O sea, en la calle nosotros nos ven, y es verdad, o sea, para la Teletón nos ven con lástima, más que durante todo el año, además solo en estas fechas cuando las personas se empiezan a preocupar de alguna forma por nosotros y ahí somos el centro de atención. Pero el show televisivo que se hace no nos parece, insisto, que excluye. Además, la Teletón se enfoca principalmente en la rehabilitación física y va dejando fuera las demás discapacidades. O sea, esto no beneficia a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas con discapacidad mental. Entonces, además, se va excluyendo a las demás discapacidades en la participación. Hay una preocupación, insisto, con las personas con discapacidad física, y esto se hace a través de un show televisivo que no nos favorece la forma en que se realiza. No estamos de acuerdo. Creo que a través de los años nos ha perjudicado más que favorecido. Hoy en día ya está más en boca de todo por el tema de que la ONU plantea, cierto, más derecho, menos caridad, pero es algo que nosotros o las distintas organizaciones nos vienen planteando por lo menos a nivel país hace más de 40 años. Entonces, porque hoy lo dice la ONU, se está poniendo en boca, pero las personas con discapacidad, son muchas las personas con discapacidad las que plantean esto que se ha generado hoy en día a través de la ONU. Porque pareciera principalmente, yo insisto, la Teletón atiende a alrededor del 10%. Perdón, se me coló la cuña siguiente, torpeza en el teclado. Comentábamos así, la rehabilitación no puede depender de un show televisivo. Hablábamos de que el 15% de la población, según palabra de Rodrigo, presenta algún tipo de discapacidad, y su tratamiento no puede depender en ningún caso de la caridad, de la buena voluntad de las personas, y mucho menos de un show televisivo que genera esta suerte de lástima para producir caridad. Claro. Por eso dice que finalmente le hace un daño, como que son gente desvalida, gente que... Inválida. Sí, porque son semipersonas prácticamente. O como esta especie como de idealización de la persona discapacitada como sujeto de caridad, como una esta especie de angelitos caídos del cielo, sí, yo que conozco, son tan buenos, que conozco hay que ayudarlos. Un par de discapacitados que me caen bastante mal, pues si no por ser discapacitado hay que idealizarlo. Claro. Son sujetos como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que hay que ver. Lo que hay que tratar de hacer es que tengan las menos dificultades posibles para desarrollarse como un sujeto cualquiera en esta sociedad. hay que ayudarlos, no porque inspiren caridad o lástima. Mira, hay que ayudarlos porque en su calidad de personas deben contar con las herramientas necesarias para su desarrollo. Porque son personas igual que tú, igual que yo, igual que la gente que nos está escuchando, no hay ninguna diferencia. Y fin de la discusión. Bueno, ahí está el concepto un poco malentendido, lo que es la inclusión. Muchas veces se habla, bueno, ahí las educadoras diferenciales nos han dado clase un poco de algunas definiciones, como la palabra integración, que es un poco lo que se vive hoy día, trata de meter a estas personas en el mismo espacio que nosotros, pero ellos por un lado ellos y por el otro lado nosotros. Cuando la sociedad, una sociedad bien constituida, debería apelar este con noción de inclusión, donde todos tengamos los mismos derechos y deberes, uh-huh, independiente de cómo nos desarrollemos, cómo seamos. Eso es lo que no se ha logrado en Chile. Yo creo que sí, dale. Acá también tenemos que poder conversar acerca del tema de la solidaridad, porque acá hay un concepto mal entendido de solidaridad. Bueno, yo creo que a lo mejor, Jano, ¿te acuerdas que esto lo pudimos conversar con unos amigos ahí en un espacio bastante bonito, de que, en donde se hablaba de que finalmente la Teletón, en su contexto de origen, era una operación sociopolítica para lavarle el cerebro a las personas, tratando de extirpar la solidaridad de clase, porque acá no podemos olvidarnos que finalmente la Teletón se origina en un contexto de dictadura. Y yo creo que Chile sí es un país solidario, cada vez lo es menos, porque los valores del neoliberalismo están cada vez más presentes en la gente, pero en un momento lo fue y en alguna medida lo sigue siendo, país bastante solidario. Con las coyunturas siempre aflora. Y solidaridad de clase. Sí, pero de hecho todos nuestros padres, nuestras personas mayores nos comentan de que antes se dejaba el hijo con la vecina, se le podía pedir un kilo de pan a veces, de azúcar. ¿Y eso era solidaridad o falta de habilidades parentales? No, pues al momento de trabajar, no me refiero, claro, que se podía contar con ellos, se podía pasar ropa, sí. Cuando alguien no tenía trabajo se le ayudaba. En el mundo evangélico todavía se sigue haciendo en alguna medida de crear canastas familiares, por ejemplo, cuando un hermano queda sin trabajo. Así es, Jano. Efectivamente, Jano, no, muchas gracias por el ejemplo. Es que en mi casa son evangélicos y siempre están juntando cosas para la gente de la iglesia que no tiene trabajo. Ya para ir cerrando, vamos a dejar bastantes cuñas fuera, en función del tiempo. Le preguntamos a él, ¿qué opina como discapacitado respecto al lavado de imagen que se hace en la Teletón de las empresas? Así que escuchamos esto y a la vuelta comentamos. Bueno, finalmente este lavado de imagen, ¿cierto?, de la empresa se da a través de un recurso económico que puedan entregar ellos. O sea, mientras más recursos entregan, mejor para ellos, la gente más los quiere, más los compra. Pero hoy en día, por ejemplo, si nosotros hablemos de la empresa líder, nosotros llegamos a la empresa líder, ni siquiera los estacionamientos tienen las condiciones, o si tienen las condiciones están ocupados, no hay una preocupación desde el empresariado porque estos se mantengan desocupados. Además, una situación personal que me ocurrió en un supermercado líder, que al pasar por la caja no tiene el ancho necesario para que pase una silla de ruedas, lo que finalmente provocó de que yo me enganchara, una persona me empujó para la silla para ayudarme y se me dio vuelta la silla, porque se enganchó en los costados de la caja. Entonces, efectivamente, ellos hacen donaciones, pero no hay una preocupación real porque existan las condiciones en sus locales. A lo mejor no solo en Líder, sino el Banco Estado, no, o el Banco de Chile, ¿cierto? Nosotros hoy en día, por ejemplo, fin de semana, que no podemos entrar al banco, no podemos acceder a los cajeros automáticos, porque principalmente los cajeros automáticos, si ustedes se fijan, hay un escalón afuera de esto, entonces no podemos acceder. Efectivamente, ellos entregan su apoyo monetario, pero no van generando condiciones, ni tampoco creo que contraten a muchas personas con discapacidad. No sé si uno va a un supermercado líder, de todas las personas que trabaja, verá una o dos personas con discapacidad trabajando efectivamente, pero no sé si llegará a ser el 0,2% del total nacional de personas que tienen trabajando. Y lo muestran todos los días en las propagandas, como decíamos, Benon. Sí, y lo muestran todo el día, o sea, si tienen a una persona o dos trabajando, los supermercados líderes o los Sodimac, que los que son que más, lo que más muestran esto y se jactan de esto, no sé, serán un par de personas y los muestran todos estos días para decir que finalmente están trabajando por la inclusión. Y como les decía, ni siquiera muchas veces podemos pasar por las cajas para poder pagar nuestras compras, o si vamos a pagar con una tarjeta, tienen tan alto la máquina que no podemos pasar la tarjeta y poder pagar. Entonces, además, a lo mejor si ellos estuvieran realmente preocupados de esto, podrían generar estas condiciones que nos permitieran poder acceder de forma expedita. Ahí estaba la comunicación con Rodrigo Bastía, a quien agradecemos en ese caluroso día de diciembre de 2014, hace un par de años atrás, pero que lamentablemente sus declaraciones siguen siendo muy vigentes. Se escuchan hasta los pajaritos de fondo. Claro. Bueno, Jano, a propósito de lo que estamos hablando, tenemos un contacto telefónico con Paula Sandoval. Ella es educadora diferencial y nos va a contar brevemente cómo es la realidad de los niños con discapacidad, más allá de esta un poco imagen que nos venden a través de la televisión de los niños de la Teletón. Paula, ¿cómo estás primero? Hola, Yerko, súper bien, muchas gracias. Bueno, queríamos preguntarte a propósito de tu visión como educadora diferencial y también como que observas todos los días cómo es el trato y cómo son las condiciones de los niños con discapacidad. ¿Cómo crees tú que en nuestro país se ha tratado el tema de discapacidad en el caso de la infancia? Ya, desde la infancia el tema ha sido pésimamente tratado. Ahora, en la generalidad, la discapacidad, a la edad que sea, es un tema complejo. Por algo las familias sufren tanto cuando se enteran que viene en camino un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad. En primer lugar, porque el mundo no está adecuado para ello y nunca lo ha estado. El mundo no está preparado para las personas con discapacidad porque no ha hecho las acomodaciones pertinentes. Tenemos que entender, en primer lugar, que somos parte de sociedades capitalistas, por lo tanto, el aporte social de todos nosotros evalúa en medida a nuestra productividad. Las personas con discapacidad entonces están en una situación de desventaja porque son evidentemente personas que a vista de la persona menos observadora va a parecer una persona mucho menos productiva. Entonces se le etiqueta automáticamente como una carga para la sociedad. Eso implica que las personas con discapacidad, igual que las mujeres, igual que los ancianos, somos grupos considerados minoritarios y de menor importancia para el desarrollo productivo. Por lo tanto, los conflictos que viven las personas con discapacidad a nivel de salud, de educación, de infraestructura, de previsión, no son vistos como urgentes, porque se siguen viendo como grupos minoritarios. En el tema de la infancia particularmente, los chicos con discapacidad, que no solamente es la física, que es con la que trabaja la Teletón, sino que también existe la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, auditiva, se ven enfrentados desde pequeños a este tipo de situaciones. Los colegios en la generalidad no están adecuados, no están preparados en lo arquitectónico ni en los programas educativos curriculares para recibirlos, y por lo tanto seguimos viviendo en los mismos parámetros de desigualdad que se han visto siempre. Podemos decir entonces que todo el entorno que rodea a los niños y adultos con alguna discapacidad es totalmente excluyente. Exacto, es súper excluyente desde el punto de vista en que ni siquiera nosotros culturalmente estamos preparados para recibir, acoger y trabajar con personas con discapacidad, ni tampoco están los medios. Ahora, esto responde evidentemente a un tema político. Entendemos nosotros que el Estado debería hacerse cargo de los derechos de las personas con discapacidad, como bien decían en las cuñas que se estaban presentando hace un rato. Son sujetos de derecho, no sujetos de caridad. Por lo tanto, la sociedad tiene que empezar a prever la presencia de estas personas como actores importantes en la sociedad. No como no solamente como esa persona a la que uno le da plata en la calle para ayudarlo, desde este paradigma caritativo, incluso más que solidario. Paula, a propósito de lo que tú señalas de que el Estado debería garantizar estos derechos, ¿cuáles han sido algunas de las políticas públicas que se han elaborado y la eficiencia o ineficiencia de estas? Vamos a hablar de varios ámbitos. En cuanto a la infraestructura, a la arquitectura de las ciudades, existe mundialmente un tema que se llama acceso o diseño arquitectónico universal. Es decir, lugares en altura lugares que están situados en altura para los que se requiere subir una escalera, que son mitad escalera, mitad rampa, para que puedan subir personas con discapacidad. De la misma manera, el diseño universal implica puertas más anchas, por ejemplo, para las sillas de ruedas, protectores, cubiertas para las rendijas de alcantarillado, en el caso no solamente de las personas con discapacidad física, sino también de las personas con discapacidad visual, que por el tema de los bastones que usan para movilizarse, requieren superficies lisas. Y así un montón de adecuaciones más. Crear, construir en base al diseño universal arquitectónico es caro. Y nadie está dispuesto a invertir en eso, porque culturalmente hay una falla. En lo educacional, las políticas públicas en Chile son pésimas, ya sabemos, no solamente para las personas con discapacidad, sino que para todos los niños, niñas, jóvenes de este país. Ahora, son mucho más injustas con las personas con discapacidad, en especial con aquellas que tienen dificultades para acceder y para avanzar en cuanto al contenido de los planes de estudio. Porque tenemos que entender que somos medidos bajo evaluaciones estándar, en las que a todos nos ponen en una misma medida, cuando estamos en claridad absoluta que no solamente las personas con discapacidad requieren distintos tipos de apoyo para acceder al aprendizaje, sino que también todos y cada uno de nosotros, en la medida que todos aprendemos de manera diferente, todos tenemos capacidades distintas, y por lo tanto no existe una única receta para acceder y para poder llegar al alcance de nuevo aprendizaje. Bueno, y a propósito de lo que estamos hablando, ¿cómo ves tú el tema de la Teletón, considerando que tú, desde tu vista pedagógica y también tu trabajo con niños y niñas? Lo dices por respecto al tema de la Teletón, ¿verdad? Claro. Ya, es bien simple. La rehabilitación, que es el único ámbito de la discapacidad de la que se preocupa la Teletón, en el caso de las personas con discapacidad física, es parte del ámbito de la salud. Y el Estado debería hacerse cargo. Sin embargo, el Estado solamente ejerce como subsidiario, entregando pensiones que además son nefastas, son de alrededor de 80.000 pesos, con eso no alcanza para vivir. Ahora, la Fundación Teletón es una institución privada, sin fines de lucro, que entrega un apoyo profesional a la rehabilitación. Efectivamente, hace su pega y la hace bien, pero está solucionando un problema que el Estado debería solucionar. Ahora bien, si existe la Teletón, ¿para qué se va a hacer cargo el Estado de las personas con discapacidad física? Claro, esa es la lógica que te propone. Exacto, dejando esta pregunta abierta, entonces queda claro que el problema de la rehabilitación en Chile va a seguir siendo un tema que no está en la agenda pública, más allá de pequeñas políticas de acceso laborales y cosas menores, que no solucionan un problema que es cultural, que es social, que es económico, pero que por sobre todo es un tema país, es un tema de Estado, que al que no se le está dando respuesta. Por lo tanto, yo lo planteo así, creo que la existencia de la Teletón impide en cierta manera avanzar en políticas públicas de rehabilitación, porque al existir el Estado no siente la presión ni la obligación de responder a esto, por algo existe esta institución haciendo la pega. Ahora, ¿qué va a pasar si la Teletón sigue funcionando, por ejemplo, con los jóvenes que quedan fuera del rango etario de atención, o con las personas que tienen otras discapacidades? Van a seguir siendo personas que no reciben apoyo en su situación. Ahora, quiero aclarar también que, como recalcaba, la Teletón efectivamente hace un trabajo súper importante, está respondiendo a una pega que básicamente debería hacerse cargo el Estado. Pero también quiero aclarar que reciben donaciones todo el año, por lo tanto, si alguien quiere colaborar, no solamente con dinero, sino que también visitando a los chicos en la Teletón, llevando actividades dinámicas, acompañándolas, entregándole apoyo afectivo, puede hacerlo durante los 365 días del año, no solamente en este día en el que se da el show Teletón, a partir del morbo y todo lo demás. Claro. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu contacto, fue bastante claro y nos deja bastantes dudas resueltas. Es un gusto hablar contigo, que estés muy bien. Igual tú, gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí pues podríamos contar con este interesante contacto telefónico, con el cual podríamos un poco comentar acerca de las diferentes aristas que entraña la Teletón. Pero antes de aquello, me gustaría poder leer nuestro Twitter, a todas las personas que han podido mandar sus comentarios, en este caso a Renata Brown, arroba Trollki, quien hace un minuto nos comenta, ocupando el hashtag Cerro la Izquierda: siempre somos sujetos de derechos, no los miremos inferiores. Gracias a Renata, siempre tan activa en el Twitter. Un saludo para ella. Efectivamente. Que le recordamos que ella dijo que vivió aquí en el Cerro La Pólvora, así que cuando ande por Concepción está invitada. Claro, por supuesto. Este programa. Por supuesto. Bueno, no, a lo mejor tienes, Yarko, algo que comentar con respecto a al último llamado que... Sí, yo creo que, bueno, adhiero a lo expresado por Paula a propósito de que, claro, uno no puede negar que la Teletón, en tanto institución que atiende a los niños, genera un aporte. Sería bastante insensato negarlo. Pero hay todo un trasfondo detrás que, bueno, de partida que solo responde una parte y la otra parte el Estado también utiliza, bueno, y quienes están dirigiendo el Estado utilizan la Teletón para desenmarcarse y hacerse los lesos con el otro 90% de las personas que no están siendo ayudadas, no siendo atendidas, y haciéndonos creer de que la institución como Teletón ayuda a todos los niños y de todas las discapacidades posibles, y hay un problema enorme. Desde luego sería un despropósito poder considerar de que una institución, una ONG prácticamente, una fundación sin fines de lucro pueda abarcar a todas las personas con discapacidad. Acá creemos y creo expresar el sentimiento de las presentes en el estudio. La única solución para lograr una efectiva inserción de las personas con discapacidad, tanto en la estructura laboral como de los beneficios sociales, es a través de políticas públicas inclusivas que trabajen de forma activa el tema de los de las personas con discapacidad. Acá no va a pasar por la buena voluntad de los empresarios, por la buena voluntad que puedan tener miles de voluntarios, quienes haciendo un trabajo muy honesto, muy, muy sincero, tratan de apoyar, pero finalmente son medidas parche. Acá lo que necesitamos son realmente políticas públicas que se hagan cargo de las personas con discapacidad y que realmente puedan respetar la dignidad de estas personas, por que ejemplo, no tengan que salir a pedir limosna. Por ejemplo, si usted está de acuerdo con lo que acabamos de conversar sobre la discapacidad, por ejemplo, vea su institución laboral, si es realmente inclusiva, si está diseñada para una persona con silla de ruedas, por ejemplo, porque significa que si no está diseñada va a excluir a cualquier posibilidad de usted que usted tenga un compañero de trabajo o un alumno o un que tenga alguna discapacidad, por ejemplo. O si usted está de acuerdo en que hay que apoyar a los niños de Teletón, no sea solamente comprando, sino que si usted tiene la oportunidad de conocer a uno, de apoyarlo emocionalmente, hágalo. Creo que acá tenemos Pero eso, para ir cerrando el tema de la discapacidad, que no se nos olvide que son 365 días del año los que viven estas personas y no solamente 27 horas. Claro. Mira, ya para ir cerrando este programa, hoy día pasó un hecho muy importante aquí en Concepción, en nuestra zona, respecto a la conformación de un sindicato de trabajadores a honorario en la Universidad del Biobío. Un tema importante porque es uno de los sectores del trabajador del sector público bastante precarizado en su condición laboral. Lo habla un ex boletero del sector público también, que también se fueron cortados mis servicios de un momento a otro sin ningún tipo de beneficio, y estamos ahora con, perdón, tu nombre no lo retuve. Carlos Ríos. Carlos Ríos, de la Universidad del Biobío. Cuéntanos más o menos qué se trató lo que sucedió hoy en la conformación de este sindicato. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer el llamado, que se habían contactado con nosotros. Mira, te cuento, hoy día 2 de diciembre ocurre un hecho histórico en la universidad. Por primera vez se forma un sindicato de trabajadores a honorarios en la dependencia de nuestra casa de estudios. ¿Por qué nace esto? Porque los trabajadores a honorarios tenemos las mismas obligaciones de los trabajadores contratados, pero no tenemos los mismos derechos que ellos. Entonces es necesario visibilizar una situación que se arrastra por mucho tiempo. Tenemos colegas que han estado 15, 20 años en esta precariedad laboral. Eso es mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces esto es un acto de solidaridad. Esto es un acto de dignidad. De solidaridad entre los trabajadores, por supuesto. Oye, bueno, un saludo, habla Yerko de Cerro a la Izquierda. ¿Cómo ha sido este proceso de organización hasta que ustedes ya llegan al día de hoy totalmente constituidos? ¿Cuáles son las trabas que han tenido? Complejo. Estamos hace bastante tiempo tratando de conformarnos. Claramente, el principal problema que existe aquí es el miedo que sienten los trabajadores. Miedo que de alguna manera se justifica por la precariedad completa en el que están los trabajadores a honorarios. Pero poco a poco fuimos agarrando fuerza, juntándonos, se acercó más gente, aprovechamos las capacidades de cada uno de los integrantes con sus áreas respectivas de estudio, y hoy día ya podemos con bombo y platillo decir que tenemos el primer sindicato. Felicidades. Tengo entendido de que pudieron recibir el apoyo de otros trabajadores honorarios que también están agrupados en otra región. Si pudiera precisar aquel apoyo. Claro, así es. Por ejemplo, nosotros recibimos el apoyo de los trabajadores honorarios de la Universidad de Chile. Nos aferramos un poco a su historia y en función de eso trabajamos acá en Concepción. ¿Ya? Básicamente ellos son nuestro pilar. Ellos nos prestaron ayuda, nos contaron cómo había sido su experiencia, y en función de ello nosotros fuimos trabajando hasta conformarnos acá en Concepción. Un poco más o menos, ¿cuál es la figura legal que estarían ocupando ustedes para armar este sindicato? Porque en este caso estamos en presencia de una legalidad que es bastante bastante gris, una zona bastante intermedia y en la cual no se sabe mucho cuál es la figura legal que estarían ocupando, pero también están los precedentes de personas que han demandado al Estado y en sendos fallos de la Corte Suprema. Se han reconocido una relación laboral entre el trabajador a honorarios y la empresa, en este caso el Estado. Claro, efectivamente. A lo largo de los últimos años, los tribunales de justicia han mostrado que efectivamente el Estado comete una irregularidad al tener trabajadores a honorarios en funciones permanentes. Lo que te decía hace un momento, personas que trabajan 15 años desarrollando labores de docencia, labores profesionales en la universidad, esas son labores permanentes. Y el Estado, de una u otra manera, viola las leyes laborales de los trabajadores. Pero tenemos ese precedente, como dices tú. Los tribunales de justicia han formado un precedente. Y una de las opciones que tienen los trabajadores que han sido despedidos es cuando demandar al Estado los tribunales civiles, y los tribunales han dicho que efectivamente existe una relación contractual entre el Estado, que es el empleador, y los trabajadores, salud, indemnización, vacaciones proporcionales, etcétera. Carlos Ríos, en este caso... ¿podríamos hablar de la existencia de trabajadores de primera y de segunda categoría? Absolutamente, pero yo creo que hay tres categorías. La primera categoría son los trabajadores que están de planta. La segunda categoría serían los trabajadores que están a contrata. Y en tercera categoría están los trabajadores honorarios. Trabajadores que no tenemos ningún tipo de derecho a los que consagra la ley. ¿Podrías explicarle un poco a las personas que están en sus hogares y que a lo mejor no comprenden más o menos de lo que estamos hablando, cuáles son más o menos el tipo de precariedad que ustedes como trabajadores a honorarios están... ¿podrías explicarle a las personas que están en sus hogares cuál es el tipo de precariedad que ustedes como trabajadores a honorarios están sufriendo? Por supuesto. Mira, una de las cosas principales que necesita un trabajador es que tú, al final de tu mes trabajado, te cancelen tu sueldo. Y eso no ocurre con los trabajadores honorarios. Los trabajadores honorarios podemos estar 2-3 meses sin recibir los sueldos. ¿En serio? En serio. Incluso, por ejemplo, los docentes que trabajan en universidades estatales durante movilizaciones estudiantiles. Mira, te quiero remontar a la movilización de 2011. Durante 2011 hubo movilizaciones que duraron varios meses. Efectivamente, todos participamos de aquello. Particularmente, muchos docentes no recibieron sueldo, no sé, de julio a enero. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una situación completamente anómala. Entonces, existen movilizaciones estudiantiles, no hay sueldo para los trabajadores, para los profesores, en particular profesores honorarios. Tampoco tenemos reajustes salariales. Particularmente, llevamos 4 años sin reajustar los sueldos. ¿Eso qué significa? Tenemos un IPC acumulado, lo que significa que año a año estamos ganando menos dinero. Oye, disculpa, ¿y cómo influye entonces los fallos de la Corte Suprema para ir cerrando, perdón, estamos contra el tiempo, sí, por supuesto, en la conformación del sindicato, y si crees que es un precedente para que aparezcan muchos más en otros ámbitos del sector público? Mira, lo que ha sucedido con la Corte Suprema es que gente ha demandado una vez que ha, de alguna manera, entre comillas, lo ha finiquitado en las universidades y en algunas municipalidades. Nosotros queremos formar un precedente. Nosotros queremos que la universidad nos reconozca como trabajadores. Queremos que la universidad homologue los deberes, o sea, los deberes y los derechos y los beneficios que tienen los trabajadores contratados con los trabajadores honorarios. Ese es uno de los pilares fundamentales de nuestra movilización. Pues bien, Carlos, ya es momento de terminar este contacto telefónico. A lo mejor te dejo el espacio para que puedas despedirte y quizás mandar saludos. Sí, por supuesto. Bueno, primero, nuevamente agradecer a ustedes por el contacto. Un abrazo fraterno a todos los trabajadores honorarios que hoy día se acercaron con la frente en alto, sin miedo, porque aquí lo que está en juego no es perder el trabajo, lo que está en juego es tener o no tener dignidad. Y nosotros como trabajadores honorarios de la Universidad del Biobío hemos demostrado dignidad. Entonces un abrazo fraterno a todas las personas que se acercaron hoy día a votar. Un abrazo también fraterno al resto de los trabajadores que se encuentran en procesos de huelga, como la gente de Zoida, por ejemplo. Y que el resto de los de las personas que están escuchando busquen un poco de información acerca de lo que es ser un contratado a honorarios. Y se va a llevar muchas sorpresas. Sorpresas tales como que si una persona es de honorario y es mujer, no tiene derecho a embarazarse. ¿Por qué? Porque no puede gozar ni de pre ni de postnatal. Derechos fundamentales no tenemos acá. Perfecto. Entonces, efectivamente, trabajadores de tercera categoría. Perfecto, Carlos. Ha sido un gusto hablar contigo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Ya, muchachos, en función del tiempo, despedida express. Sí. Una vez escuchando y también para mi Natal Tomé, y eso por mi parte, Yerko Aravena. Gamal. Les habla Gamaliel Silva y en este momento me gustaría saludar a Masandería Doña Flor, la masandería que pudo proveer los ricos pancitos que con los cuales pudimos alimentarnos, también un poquito de queso. Delicioso. Sos grande vieja. Sí, y al pan que hizo la señora Sonia también. Oh, el pan de sí, está espectacular, está calentito. Salió recién del horno. Ah, y también me gustaría saludar a Diálogos Evangélicos, el programa evangélico de Radio Voz de la Mujer, el lunes a las 18:30. Ya, yo me despido. Recordándoles que nos encontramos, no sabemos si va a ser programa la próxima semana, es feriado. Ya, entonces si no nos encontramos la próxima semana será la subsiguiente. Lo dejamos con un abrazo de parte de todo el equipo, que tengan un buen fin de semana. Ahora escucharemos Emociones Clandestinas, esta banda penquista, para cerrar el programa del día de hoy con Cajitas Rectangulares y nosotros. ¡Au! Bueno, nosotros nos despedimos aprovechando y nos vemos, nos escuchamos mejor dicho, el próximo viernes, como todos los viernes, en Radio Voz de la Mujer. Chau, chau. Chau, chau. Malditas cajitas rectangulares están en la casa, en la calle, en los bares. Malditas cajitas.